Radio 620, la emisora de la juventud, les ofrece la actuación personal de un nuevo conjunto musical integrado por muchachos mexicanos aficionados a la música que actualmente apasiona a las juventudes de todos los países que integran este planeta. Con ustedes, su majestad el Rock and Roll. Radio 620, emisora de la juventud, transmite a control remoto desde el estadio de la ciudad universitaria el juego culminación de esta temporada extraordinaria de fútbol americano. Y en 620, la música que llegó para quedar. Recordando los programas de Radio 620, que pasábamos por aquellos días de los años 50, aparte del más importante que era Café Concierto, recuerdo el primero del día, pero ya con producción, no improvisado, era precisamente Miscelánea Radio 620. Algunos que lo llegaron a escuchar estarán de acuerdo conmigo en que era muy interesante, porque en forma muy sintetizada se daban aspectos culturales, fundamentalmente científicos, y se comentaba en forma muy escueta, pero clara, las novedades de los inventores y los principios en que se basaban para desarrollar sus ideas. Este programa pasaba diariamente de las 7 a las 7 y media de la mañana. Y les comento muy especialmente este programa porque precisamente era yo quien lo pasaba antes de irme a trabajar en ese tiempo en la Comisión Federal de Electricidad. Por esos tiempos era yo quien abría estación porque solamente así podía yo cubrir parte de mi turno. El complemento de él lo hacía precisamente cuando salía de trabajar. Cuando me cambié a la compañía de luz, ya mi horario no era compatible y tuve que renunciar a esta Radio 620 con todo el dolor de mi corazón. Esto es motivo para decir gracias por el recuerdo. XENK, 620 kilohercios, México. Y ahora, en Radio 620, damos paso a esto es el cine y esta es su música. Esto fue el directorio de la música que llegó para quedarse. Las que llegaron al Hit Parade. Resumen de canciones que en diferentes épocas desfilaron en la parada musical de favoritas de Norteamérica. Radio 620 presenta. Personalidad. Hola. Sí, usted. ¿Me permite un momento? Gracias. Deseamos que nos escuche. Deseamos que se tranquilice, que se olvide por un momento de problemas, tensiones y que reciba una más de las vibraciones musicales 620. Y por hoy hasta aquí con la evocación. Radio 620 presentó Gracias por el recuerdo. Con algo de lo vivido o lo soñado en nuestros años juveniles al conjuro de la música y las canciones distintivas de esta Radio 620.